tu foto, bala. Tengo que admitirlo, bebé. Yo pensé que te iba a bloquear, pero por mi mente empezaste a rondear. Y te lo juro, me mata la ansiedad. Quisiera estar contigo un ratito más. This is the remix. Todavía te amo, y si ya no te busco, es porque me duele amarte. Empezaste a buscarme aunque yo no te juzgo. Yo no soy bueno mintiendo, y tú no eres buena fingiendo. No sé en qué nos estamos metiendo, haces cosas que yo no entiendo. Si tuviera tres deseos, el primero fuera saber dónde estás, porque ya no te veo. El segundo fuera tenerte de frente para decirte que deseo que vuelvas, porque ya no sé vivir sin ti. Así como fingiste, yo también fingí. Pero mi tercer deseo es que estés aquí. El que me tiene rochao, el allí va en un parqueo. Por el gasolón parece que está nublado. En mi celu tengo un par de videos duro de tu tuerqueo y de aquel bellaqueo. Me corran que la lista tenga varias. Las saquerías tuyas ya son necesarias. Sí, tú eres mío desde secundaria. Y como yo no existe quien te inunde el área. Y cuando estoy en el bote, más ninguna tiene, baby, ese culote. Yo sigo extrañándote, pero fumo creepy pa' que no se note. Una eternidad, lo nuestro no está muerto, pero te gusta estar como si lo está. Hagamos un acuerdo, siempre me tienes que decir un lugar. Y yo llego con velocidad, pa' que me mientes, no te gusta la soledad. Lo que tú sientes no es feca, es una realidad. Yo tengo la necesidad de hacer todo lo que hacíamos. Te sentí que tú eres mía sola, ser tu exclusivo aunque no compartíamos. Para ti solo un tiempo pa' ahora. Mi cuarto deseo es saber si tú piensas en mí. Mi quinto deseo es ser el único pa' ti. Dame un beso que no sea de despedida. De contacto te tengo, el amor de mi vida. Y no me canso de esperarte aunque las horas son largas. Y mi paciencia es corta como es corta tu falda. Es que a mí me gusta mucho y a ti, pero en decirlo te tarda, baby. Si tuviera tres deseos, el primero fuera saber dónde estás, porque ya no te veo. El segundo fuera tenerte de frente pa' decirte que deseo que vuelvas, porque ya no sé vivir sin ti. Y así como fingiste, yo también fingí. Pero mi tercer deseo es que estés aquí. Yo soy el... Fumo y te veo en el humo. Mi cama no se extraña desnudo. Por olvidarte, dime qué consumo. Si tuviera tres deseos, volver a comerte fuera uno de desayuno. Y eso no es nada, deja que te cuente el segundo. Tenerte arriba con la mente por Saturno. Y darte en cuatro el tercero de este asunto. Y yo sé que no has olvidado todas las veces que estuviste a mi lado. No llovía y eso ahí estábamos. Mi cora tú me lo dejaste marcado. En este mar tuve que remar solo. Quiero llamarte pero me controlo. ¿Qué más te doy si ya te lo di todo? Pero no lo viste de ningún modo. Dejé la puerta abierta por si quieres volver. Las fotos siguen encima de la náquel. Eres muy buena pa' dejarte perder. Si te vas, sé que valen todas las Cartier. Me quieres, por eso me llamaste. Para de juzgarme por cometer los errores que tú hiciste antes. Puedo ver desde un avión que estás buscando solución. Sigo en tu mente y en tu corazón. Tú dame una razón por la que debo olvidarte. Y te lo juro que no vuelvo a llamarte, baby. Aunque te pida perdón, te cuesta perdonarme. Dime qué hago pa' demostrarte que si tuviera tres deseos, el primero fuera saber dónde estás, porque ya no te veo.